la verdad, no la engañes más. Cuéntale que tú la has dejado de querer. Dile que también suya que ladró, que se enamoró y que robó tu corazón. Cuéntale también que fue la soledad. Yo vi la misa termina, los novios ya se Se sobra la pieza. Por ahí vienen más.

Esquivarte, tú tienes. Pírate, si me miras mucho sabes que voy a besarte. Dale mami, pégate. Pírate, si me miras mucho sabes que voy a besarte. Dale mami, pégate. Prendida en mí, ¿cómo voy a olvidarte si te llevo?

plancito nunca falla. Diciendo hace pa' llegarme? ¿Cómo lo hace tierno al amarme sus ojos marrones? ¡Ja! Si algún día me ata al mediodía, hasta que abra la panadería, pasamos el día con la fría, me rompo el asado y algo pa' tomar. Es que conmigo la pasa mejor, me pinto el día de color. Una cumbia, ritmo y sabor, unos besitos y un alfajor. Si a tu mami la veo pasar, por vos le voy a preguntar, yo me le voy a declarar, me vuelve loco tu caminar. Abajo un poquito esta esquina que hay fuego, donde está la bronca y el dardo, para ver si acumula el cuadro, tratando de agarrar wifi. Abajo un poquito esta esquina te espero, para darte el beso más largo, el verdadero, el verdadero. Oh,

quieres divertir. Thank you.